Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos y amigas de FM La Gola. Yo creo que aburro ya todos los días hablando ahí en este momento, pero bueno, es el momento que me dejaron para decir alguna cosita. Resulta que ayer estuve todo el día confundida. Me di cuenta en un té con amigas, ¿verdad? A la tarde. Cuando hablaban de Macri y el Beto, siempre pensé que el Beto era un amigo de Macri. Pero les juro, para mí era Beto con B larga. Bueno, nada, empiezo así con algo gracioso porque siempre muy reflexiva soy. Así que bueno, no, ahora me enteré que el Beto es el Beto con B corta, ¿no? En otro momento lo explico bien. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Mejor es llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del pero que, no usted, del que usted, usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. De la mañana, este es nuestro programa número 60 de Ruta Alternativa, acá estamos por la 102.5, 11 grados 5 para hoy, la máxima es de 14, así que vamos a estar más o menos con esta temperatura, pero con lluvia. Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va a todos? ¿Cómo acá andan estamos por acá? Acá planteé el completo, sí, porque sí, está Nico en los controles, Caro y Ceci ahí en la producción. Buen día, Dani. Buen día. Buen día, Pablo, que seguramente ya está escuchando ahí desde Escobar, con la lluvia, pero más fresquito, seguramente. Ya nos va a contar. O sea, es un día igual que el de ayer, pues si no te levantaste de lo que vamos contando, no es pero frío. Sí, pero ayer llovía muchísimo más. Llovía mucho más. Sí, hoy igual es como una llovizna molesta más que... Es muy molesta. Sí, una humedad hermosa. Sí, hermosa, exacto. Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Esto es Buenos Aires. Y sí. ¿Qué va a ser? Igual yo creo, sí, hay muchas provincias que también tienen esta temperatura, este tipo de clima. En algunos lados es un poquito más seco, más al sur. A veces vos vas y sentís que más allá de la nieve y todo, el frío no te da de la misma manera y la humedad tampoco te pega de esa misma manera. Así que bueno, pero qué sé yo, hay tantas cosas que te pegan hoy en día cuando empezamos la mañana o cuando nos quedamos muy tarde esperando alguna definición, como fue ayer. Muy tarde, porque a las 3:00 de la mañana es cuando recién se votó este tarifazo, esta ley de emergencia tarifaria, ¿no? Así que ahí uno estuvo escuchando unos a otros las distintas... Qué sé yo, fue un debate político, se puede decir, más que hablar de esta emergencia tarifaria. No es un proyecto que se fue tan atrás, ¿no? Todos pensamos, vamos para atrás de todo. Y por supuesto, como bien lo decían hoy todos, ya está firmada el veto. Claro. El veto con B corta. De todas maneras, yo obviamente no me quedé hasta las 3:00 de la mañana. No vale la pena, eso es lo peor. Lo dijimos ayer, ya conocemos el final. Cuando uno está en una miniserie y ya te contaron el final, y el epílogo, es decir, el final de la sesión de ayer, ya lo sabíamos. Es decir, un show ya terminó, decía Roberto Carlos hace 50 años. si es eso lo que ocurrió. Sí. ¿No? No se fue hacia la justicia, porque la justicia iba a ser mira mucho más largo. Mira qué tema me fui, mira dónde la llevé con este tema. En fin. Un millón de amigos. Un millón de amigos. Son muchos los que ya no tienen un millón de amigos, no, como se imaginaban, pero bueno, hablábamos de eso. La justicia, no fueron a la justicia porque si no se vencía el tiempo del veto, los tiempos de la justicia no son los mismos. Sí. Es que por eso ya ayer estaba, porque hoy se fue para el norte el presidente Macri a distintas actividades que tiene para hacer, sí, y sí. Dejó ya firmado el veto, que seguramente hoy a la mañana va a estar, es lo que dicen por lo menos. Muy bien, después abordaremos un poquitito el tema tarifas desde otro ángulo, tal vez, ¿no? Es decir, teniendo presente que lo que hablábamos con Cantamuto en la primera entrevista que le hicimos allá por marzo, en la cual nos dejó claro que siempre que perdemos poder adquisitivo, todo lo que perdemos, alguien lo gana. Sí. ¿No? Sí. Entonces, sí, claro. Poquito, tampoco es que vamos a abundar demasiado en lo que seguramente ya más o menos todos conocemos. Las voces que se escuchaban, ¿no? Y a veces a mí me quedó eso de lo que pude escuchar. Algunas voces que en algún momento lo sentimos muy cerca de nuestra idea, de nuestro pensamiento, de haber acompañado otras luchas y que hoy están en otro lugar, ¿no? En el caso de Angelini, ¿cómo es Angelini? Ah, no, sí. el entrerriano, pero a veces siempre estuvo en el en lugar. Pero en un momento nos vendió unas cosas que sobre todo a los gualeguaychenses. A los gualeguaychenses, ¿cómo se llama? Sí. Se me fue el nombre del... del entrerriano, sí, que anduvo en las rutas ahí cortando 2008. Por las pasteras y que hoy está bien. Estuvo primero con las pasteras, sí, y después estuvo cortando por la 125, ¿verdad? Exacto, la verdad que no recuerdo. Ahora es senador. Ahora es senador. Por senador. Entre Ríos. Yo no puedo, en este tiempo, ¿no? Uno está hablando desde ¿y por qué partido, senador? Cambiemos. No, pero aparte un disciplinamiento a Cambiemos. Cambió, digamos que cambió. Sí, cambió totalmente. Sí. Y un disciplinamiento, pero era una locución que no podías terminar. ¿Y cuándo termina? Bueno, eso también se criticó mucho los tiempos, ¿no? Claro. Que la mayoría se llevó mucho más tiempo de lo que habían se iba a ocupar y inclusive por demás solamente los jefes de bloque son los únicos que tenían para hablar más, así que bueno, eso es parte de lo que De Angeli, por favor. Ahí está, gracias Pablo, que está atento, está atento ahí. De Angeli. Sí, los mellizos. Uno me parece que fue para un lado y otro quedó para el otro, más o menos. No, a veces tampoco. Sí, está lo mismo. No creo nada de los de Angeli, disculpe. Ahí está, vamos Maxi, vamos bien, ahí nuestros oyentes de la mañana. Se nos hizo este bache. Con que me confundo con los otros de Boca y qué sé yo. Angelici. Claro. Bueno, más o menos. Si lo decís, no cambia tanto tampoco. Bueno, vamos a poner el foco en la música en este momento. Vamos a escuchar Foco, Eruca Sativa. No quiero volver hacia atrás. Esa histeria en que el pasado me enreda. Sal, queriendo endulzar estás. Hoy tu mundo de utopías quemará. Y no ves que la sombra se escondió en tu nombre. vivo al foco y lo puedo ver. Te encandilan luces fáciles. En la línea me veo vencer. Sobre escombros que hoy son de pie. Vuelvo al foco y hoy puedo ver. Te encandilan luces fáciles. En la línea me veo vencer. Sobre escombros que hoy son de piel. Mi piel. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Docentes neuquinos rompieron techo salarial. Tras 43 días de paro, el martes el plenario de docentes de Aten puso fin a la huelga por 2.117 votos contra 1.508 por la negativa. El incremento salarial atado a la inflación implicará terminar este año con un aumento salarial nominal cercano al 25%. La propuesta incluye la prórroga hasta fin de año de los aumentos trimestrales, un bono por única vez de 4.000 pesos, la corrección de los errores de liquidación, mesas técnicas sobre reclamos específicos y la planificación del recupero de contenidos. Correntoso. La UBA confirmó el impacto ambiental. El Instituto de Ciencias Antropológicas realizó un informe sobre la apertura del camino en la costa del Correntoso por parte de un grupo de empresarios. Confirmó el negativo impacto ambiental que se produce en un suelo de estructura débil o nula, así como la violación de la ley de bosques. El informe señala que en los 1.373 metros de extensión ya realizados aparecen árboles con raíces expuestas y no se observan obras de contención. La comunidad Paisilan Triao, con apoyo de organizaciones de Villa Langostura, tomó el predio en resguardo el 15 de abril y detuvo las obras. Salta, acusación y maltrato a joven huichí. Se trata de Cecilio Barroso, de 25 años, quien fuera detenido a raíz de una acusación no probada por intento de robo de una moto. El joven, oriundo de una comunidad huichí de Rivadavia, Banda Sur, fue trasladado por la policía a la comisaría 21 de Pichanal. Allí continúa detenido hace más de un mes, sufriendo maltrato institucional. Este es un hecho más del abuso sistemático que sufren de parte de las fuerzas de seguridad. Ganadores con las tarifas. Nicolás Caputo, primo del ministro, es uno de los propietarios de dos empresas de distribución de gas natural en la Argentina, Distribuidora Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana. En 2017, la primera registró ganancias por 770 millones de pesos, una mejora de 444% interanual. La segunda, por 588 millones, un salto de 331%. Entre las dos, hubo 1.359 millones de renta, lo que significa un incremento de casi el 400%. Los datos se desprenden de un informe del Observatorio de la Energía Tecnológica e Infraestructura para el Desarrollo. El Correo propone pagar con una propiedad ajena. La empresa de la familia Macri ofreció cancelar su deuda con el Estado con una propiedad en Monte Grande, pero el inmueble es objeto de una disputa con el propio Estado. El Correo Argentino hizo una nueva oferta para saldar su deuda, después de que la fiscal Gabriela Boquín denunciara que la empresa del Grupo Macri y el gobierno habían hecho un acuerdo ruinoso y abusivo. El inmueble en cuestión fue tasado oficialmente en 41 millones de pesos, la firma dice que vale 950 millones y la deuda con el Estado es de 4.200 millones de pesos. Lomas de Zamora, despidos en la municipalidad. 24 trabajadores fueron notificados que a partir de hoy están despedidos. Esto ocurre en la oficina de empleo de la municipalidad de Lomas de Zamora. En 2016 fueron incorporados a la planta temporaria del municipio bajo la figura del proyecto de inclusión laboral. Siendo así, el municipio abona el 20% del sueldo y Nación el 80%. Los 24 trabajadores tienen recibo de sueldo y legajo dentro del municipio de Lomas. Denuncian que el desmantelamiento de la oficina de empleo es el desguace de las políticas públicas. Punta Grandí. Más de 200 personas participaron de la inauguración del monumento al Yaguareté, símbolo sagrado de los pueblos originarios del continente. Explicaron que le dan la bienvenida a su territorio ancestral, ya que la yaguaretesa preñada significa que no se irán de su territorio y se está pariendo la victoria, con el acompañamiento de la comunidad. El monumento fue realizado por José Luis y Virginia Gómez, Alejandra Monteverde y Ramiro Pons. Neuquén, cupo laboral trans. En el día de hoy comienza el debate en la legislatura neuquina del proyecto para la creación de un plan laboral en planta permanente de protección a personas transgénero, transexuales y travestis. Dicho proyecto fue presentado en septiembre del año pasado y hoy diputadas y diputados neuquinos recibirán a la presidenta de la Fundación Vidas Escondidas, Luján Acuña, a la activista trans Amira Luana, impulsadoras del proyecto, y a integrantes de la Dirección de Diversidad y de la Asociación de Trans y Travestis de Argentina. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 18 esta mañana, 11 grados 5, la máxima para hoy es de 14 grados y va a seguir lloviendo, lamentablemente, durante, creo que todo el día. Igual el Servicio Meteorológico Nacional a mí no me cuenta todo, porque muchas veces yo digo, ponele acá, o decimos, ¿no? Bueno, mañana va a llover. De hecho, para hoy anunciaban 8 grados de temperatura y tenemos 3 graditos y medio más. Sí. O sea, miente. El Servicio Meteorológico Nacional miente. Como Clarín miente, ¿no? También miente. Sí, exacto. Mienten todos. Sí. Miente que algo quedará. Los que no mentimos somos nosotros, que vamos a contar, ¿no? Muchísimas cosas. La sorprendí. Exacto, sí. Por supuesto, tenemos los docentes, estábamos hablando algunas buenas, algunas sí, no son tan buenas, porque hablábamos de Neuquén y del piso salarial que lograron. Bueno, en sí, Chubut no fue tan buena la situación. Sí. Han sido reprimidos, han sido golpeados, han sido detenidos, han sido liberados y vueltos a reprimir. Eso sucedió ambos días, tanto el miércoles como el ayer, el martes y el miércoles, perdón, uno en Madrid y otro en Rawson. Sí. Así que seguramente vamos a tener un panorama de cómo está la situación con los docentes, también con las organizaciones vecinales, porque el día martes fue mucho más amplio la represión y en este caso no fue. Seguimos también con los medios, en este caso vamos a hablar con alguien de Radio del Plata, la situación que están viviendo. Ayer lo anunciamos, que hubo una conferencia de prensa donde por el tema de los medios en Cipreva, y ahí, bueno, ahí se volcó un poco todas las situaciones de los distintos medios, Telam, bueno, Clarín, que también ha conseguido, los empleados han luchado por esos contratos basuras que fueran un poco no tan basuras, y bueno, y aparte todo lo que significa la lucha por los procesados de las luchas sociales por el 1 de septiembre y en diciembre. Y demás, claro, lo que vino después. Y después. Vamos a tener también una charla muy interesante. Esa la dijo como así tirando para que sí. piensen de qué vamos a hablar. Vamos a hablar ahí de esos CEOs y esas personas que están ahí tan alto, que ese vocabulario y esas cosas que a veces nos dicen, entendemos, no entendemos, ¿por qué las dicen? Bueno, esas palabras. Porque ponen la cara. Porque ponen la sí. cara, esas palabras que tenemos a veces del relato, que tanto. Acá van Pablo. Que se perdió, ¿no? Exacto. Que se perdió para que. Digo, ¿qué hueco de. Se, quedó vacío ahí, qué lugarcito quedó vacío para que esto se instale, ¿no? Exacto. Bueno, así que ahí vamos a andar dando vueltas, por supuesto, la información de los medios masivos, de los medios no masivos, como son los nuestros del lado de acá. Así que, bueno, con eso vamos a ir yendo, ¿sí? Sí, perfecto. Bien, hablábamos de las tarifas. ¿A dónde va a parar aquello que a nosotros nos quitan? Porque esta es la relación, ¿verdad? Es decir, si nosotros perdemos poder adquisitivo, esa pérdida va a parar a algún otro bolsillo. Y la familia Caputo, justamente, es uno de los lugares donde va a parar. No son los únicos, no es que nos vamos claro. a ensañar. Pero, ¿por qué Caputo? Porque ayer Lilita estuvo en A Dos Voces. Mire usted la conexión, Rochi, que vamos haciendo en este programa. Lilita estuvo en A Dos Voces, entonces hoy hablamos de Caputo. Habló tanto de república y republicanismo, que uno dice, pero caramba, Lilita no debe saber esto de Caputo. No. Bueno, Nicolás Caputo es amigote desde hace muchísimos años. ¿De quién? De Mauri, de Mauricio Macri, por supuesto. De chiquitos son amigos. Desde chiquitos iban a la misma escuela, al secundario, hermoso. Qué sé yo, es una cosa maravillosa. Bueno, y tiene un par de empresas, entre otras, ¿no? Porque se desprendieron de la constructora, pero conservan otras cositas que son, parecen muy rendidoras, lo decíamos recién en las breves hace un momento, en una de ellas que es distribuidora de gas del centro y distribuidora de gas Cuyana. En la primera, que es la distribuidora de gas del centro, que tiene Córdoba, Catamarca y La Rioja, allí ganó 700, se ganaron, ¿no? El grupo en los cuales ellos forman parte, pero forman parte en forma mayoritaria, 770 millones de pesos en 2017. Y en la otra ganaron un poquito menos, ganaron 500 y pico de millones de pesos. En total suman 1.359 millones de pesos. Nos viene con el cuento de que lo que se necesitan son mejores tarifas, mayores tarifas, tarifas más caras, para garantizar la inversión. Sí. Entonces uno dirá, claro, con estos 1.359 millones de pesos que ganaron en 2017, estos muchachos deben haber reinvertido todo, ¿no? Claro. Porque hay una necesidad de inversión y demás. Bueno, no, nos equivocamos y pensamos eso. En abril, mientras subían las tarifas, el último aumento de tarifas que tuvimos, esos 1.359 millones de pesos fueron rigurosamente repartidos entre los socios y generosamente, además, repartido entre los también directores, ¿no? Que tuvieron un bono de un millón y pico de pesos. ¡Qué lindo! Los 11 directores que componen esta empresa. Estas empresas, perdón. Macri y Caputo y Nicolás son muy amigos, lo decíamos hace un momento. También lo es, por supuesto, con Toto, que es el otro hermano, que claro, es el ministro de Finanzas. Y ahí viene lo del republicanismo, ¿no? Digo, tenemos un ministro acá, otro que gana por allá, y tenemos un tercer hermano, que es Claudio, y es el presidente Claudio Caputo. No sabía que había... Sí, porque todo lo que va vinculado con la justicia, aunque sea tangencialmente, es necesario, es importante. Y aparte, lo primero es la familia. Y lo mantenemos un poquitito sin nombrarlo también, no vamos a quemar a Claudio. Es el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, qué casual, está bueno. Y es el que ha firmado un montón de cosas, cantidad de cosas, que están bien, ok, ahí está. Bueno, está bueno, ahí va, el republicanismo y los republicanos. Por eso ayer dicen que Michetti miraba para todos lados cuando Pino Solanas le dice, porque usted, en una pregunta retórica, ¿no? Señora presidenta, ¿usted de quién cree que es el gas? ¿No? Ajá. Y ella parece que miró para todos lados buscando, diciendo, buscaba, ay, a ver, buscaba Caputo. Claro, capaz que estaba buscando. Exacto. No, pero este muchacho Luis estuvo con el tema de las offshore. Lo de él no es el gas. División de empresas familiares se dividen las tareas. Para todos los gustos. Exactamente. Él estuvo con las offshore varias en las Islas Caimán. Sí. Se ha dedicado a eso. Sí, le gusta la isla. Para mí que leyó mucho Sandokan de chico. Sí. Viste que se la creyeron. Salgari marcó generaciones de una forma. ¿Podemos ir a la tanda, por favor? Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Os pais sem voz, pais sem voz, não é paz, é medo, medo, medo, medo, medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y 28, estamos acá. No sigo el verso porque es, no es para la mañana. Bueno, parece que el subte B estuvo interrumpido por causas operativas y está circulando con demora. Y hoy recuerden que continúa, y esta es la última semana del debate por el aborto legal, seguro y gratuito. Es más, hoy es el último día del debate. Hoy es el último día, claro, del debate, sí, sí. Ahora ya viene hasta después en comisiones, y después ya el 13 va a haber recinto. Claro, sí, sí. Así que bueno, Congreso hoy va a estar también lleno de pañuelos verdes. Uh-huh. Así que bueno, va. No hay desvíos de colectivos ni nada de eso, pero bueno, los que tengan que ir para Congreso saben que se llevan un pañuelo verde, ¿no? Y se quedan por ahí. Uh-huh. El 13 de junio va a llegar, ¿no? La ley para a la Cámara de Diputados. Así que bueno, como es un par de días antes del Mundial, esperemos que todos estén atentos y atentas a que se dé esta legalización del aborto. Yo no sé qué pasa todavía con los 29 que se abstienen, uh-huh, esos 29 uh-huh diputados. Y ayer, a veces viendo, ¿no?, cómo fue el Senado, pensando que de diputados va a pasar a Senado, y también da miedo porque por poquitos votos se aprobó, ¿no?, la ley contra el tarifazo. Exacto. Así, pasa ya del veto, no importa, digo, pero eran 7 votos de siete diferencia. 7 votos, 37 contra la ley. Claro, entonces bueno, sí, bueno, sí. Estos 29 diputados, uh-huh, más vale que se pongan firmes ahí, ¿no? Uh-huh. Hablábamos antes de Chubut. Sí. Y de los conflictos laborales y, uh-huh, de la situación que vivieron estos maestros. En Neuquén también, no sé, sí, si ustedes tienen datos por ahí, sí, para... Sí, en Neuquén lo que fue la lucha, bueno, sí, lo hablábamos, sí, al principio, lo que lograron, sí, ¿no? Ese piso que, sí, lograron, que seguramente vos... Ayer hablamos, sí, Natalia Cantero un ratito, esta comunicadora popular, que además es docente neuquina, claro, y que estuvo los 43 días de paro, ¿no? Y nos decía justamente, bueno, en principio, por eso decíamos la cifra, cuando... Hablamos mencionamos en las breves cómo se cerró el conflicto, 2.117 votos contra 1.508. Sí. O sea, había una cantidad importante de maestras y maestros que decidían seguir con la lucha por más todavía, ¿no? Seguro. Esto era una de las cosas que nos decía. Por otro lado, estaba contenta, sí, porque lo obtenido rompía el techo salarial, pero bueno, estuvo, no dividido, pero casi, la opinión así. Sí, y bueno, bien, ahora sí nos vamos a Chubut. Sí, nos vamos a Chubut, porque también hubo represión el martes, como bien lo decíamos. Veíamos algunos videos, algunas fotos donde la policía le pegaba a docentes y a vecinos que protestaban ante el gobernador Mariano Arcioni durante la entrega de viviendas en Puerto Madryn, y luego ayer también en Rawson volvimos a ver que habían tomado la municipalidad. Y para que veamos un poco cómo está la situación, ya estamos comunicados con Cristian Buena. Buenos días, Cristian. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Bueno, un poquito estábamos viendo lo que sucedía en Madrid y bueno, ayer nuevamente veíamos otras represiones. ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Mirá, estábamos tratando de dialogar con el gobernador en una manifestación y en el momento en que tiene que salir la camioneta de él, se viene la infantería contra nosotros y bueno, y ahí nos reprimen. Es así. Uh-huh. ¿Había vecinos, docentes? Había vecinos, compañeros. Yo tuve una compañera al lado mío que se cayó, yo la tuve que levantar. Uh-huh. Y por eso, cuando me incorporo yo, ya tengo a la policía encima. Claro. A vos también te pegaron. Vos sos vicedirector, sí, sí, de la escuela de pesca. Yo soy el vicedirector de la escuela de pesca. Interesante, ¿no? La escuela, me imagino, bueno, para la zona, nosotros por ahí, acá no entendemos un poco, pero bueno, es importante también esa tarea que se hace desde ese lugar. Y me imagino que el reclamo, vos estabas ahí reclamando, ¿era por las viviendas o más por el tema de docencia? No, a nosotros no nos están pagando, nos están pagando en forma escalonada. Uh-huh. Ya desde marzo no tenemos aumento desde el año pasado, a partir de agosto. Uh-huh. Y bueno, y las paritarias acá están cerradas. Uh-huh. Claro. O sea, ¿no abrieron las paritarias en lo que va del año? ¿Cómo? ¿No abrieron las paritarias o cerraron con algún número que no convence? No, nunca nos sentamos a hablar. No abrieron nunca las paritarias. Nunca abrieron las paritarias. Uh-huh. Son varios los gremios que hay ahí. Son varios los gremios. Ninguno. Todos los gremios estatales. Están todos más o menos unidos para encontrar agrupados. Hay una mesa, sí, ¿no? De unidad sindical. De unidad sindical. Uh-huh. Y esto también tiene que ver un poco con lo que pasó después al día siguiente en Rawson frente a la Casa de Gobierno. También ahí se juntaron, que también entendemos que hubo una manifestación frente a la Casa de Gobierno en Rawson. Sí, hubo una manifestación, en realidad en la Secretaría de Trabajo. Ajá. En donde le informaron, mandaron un petitorio. Uh-huh. Pero sin tener respuestas. Claro. Ahí, o sea, la respuesta fue, le mandaron a la policía. Ahí no hubo represión. Ah, uh-huh. Ajá. ¿Sí? Uh-huh. Lo que está ahora tomado es el Ministerio de Educación. ¿Sí? Sí. Tengo mucho rector, ¿no? Yo acá por eso tengo mucho eco. Ah. Y me estoy escuchando a mí mismo, por eso me cuesta hablar. Está bien. No importa, nosotros te escuchamos perfecto. ¿Eh? Acá te escuchamos bien, pero aparte reconozco que eso es muy molesto, ¿no? Cuando uno está hablando y en algún tipo de delay llega. Está bien, esperamos el tiempo que sea necesario, no hay problema. Entonces, a ver, en Rawson, ¿qué fue lo que ocurrió concretamente? ¿Tenés data ahora, de eso? Sí. Ayer a la tarde, después de las 14 horas más o menos, tomaron el Ministerio de Educación. Uh-huh. Y ahora está tomado. Bien. Siempre con el mismo reclamo, ¿verdad? Que se abran las paritarias. Con el mismo reclamo, sí. O sea, la idea es que se abran las paritarias. Claro. O sea, que nos sentemos a dialogar. Claro. Eso es importante. Uh-huh. No nos sentamos. Nunca. Uh-huh. Son varios los paros que hicieron y llevan bastante. Desde marzo. Y los paros fueron de varios días, o sea, todo continuado, porque entendemos que han llegado hasta 120 horas de paro. Sí. Uh-huh. Te digo, para que tengas una idea, uh-huh, los chicos habrán tenido 15 días de clase, nada más. Uh-huh. Nada más. Tremendo. Pero digo, es también, la pregunta es cómo se vive, ¿no? Cobrando el sueldo en cuotas y con un mismo sueldo desde agosto hasta hoy, ¿no? Exactamente. Mira, la mayoría de nosotros tuvimos que salir a pedir préstamos para poder solventar los gastos, uh-huh, y eso te conlleva a tener que después pagar intereses, uh-huh, ¿no? Uh-huh. claro. Por esos préstamos. Sí, claro. O sea, claro, sí. Me imagino que la provincia está en estado constante, por eso no entendíamos como vecinos, docentes, pero evidentemente en todos los lugares tienen problemas en cuanto al cobro. Toda la provincia. Toda la provincia está así. ¿Y la comunidad educativa cómo acompaña las medidas de ustedes? Bueno, nosotros estamos con esa medida de fuerza, estamos de paro toda esta semana. Uh-huh. Está tomado el Ministerio de Educación hasta que abran paritarias. Uh-huh. Y bueno, estamos esperando que el gobierno dé una respuesta. Exacto. Bueno, nosotros por supuesto acá estaremos atentos a ver, ojalá adentro haya algún tipo de diálogo, se pueda realizar, y la importancia que tiene que ustedes estén unidos, ¿no? Y que puedan todas las agrupaciones juntas tirar para el mismo lado. Estamos en ese, o sea, lo bueno que está todas las agrupaciones unidas. Exacto. Cristian, buena, muchísimas gracias, ¿eh? Por favor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Cristian Buena, desde Chubut. Sí, es vicedirector de una escuela de pesca, interesante, lástima que había, porque es muy interesante todo lo que significa, sí, ¿no? Sí, y la pérdida que hay para esa zona que es importante, el tema de la pesca, que estén sin clase los chicos, ¿no? Que no puedan tener un poco de lo que les dan desde ahí. Sí, por supuesto. A todos, ¿no? Pero bueno, digo, no, claro, interesante, claro, para poder tratarlo. Por lo menos es diferente a lo que uno conoce en los sectores urbanizados. Urbanizados. Como el nuestro, como ¿verdad? El nuestro, exactamente. Pero claro está que vivir desde agosto con el mismo ingreso, sí, y encima que te lo paguen en cuotas, y además en una provincia que está, como todas las provincias del centro sur, sí, todo es muchísimo más caro, ¿no? Río Negro, Chubut, Neuquén, uh-huh, Santa Cruz, sí, todo vivir es muchísimo más caro. Uh-huh. Claramente se complica, ¿no? Sí, sí. Eso pensaba cuando lo escuchaba hablar, ¿no? Pedir, sí, préstamo para pagarlo, lo mínimo indispensable, porque es para eso. Sí, es tremendo. Comprar el sándwich. Sí, sí. Bueno, justamente hablando de porquerías, como esto de no abrir paritarias, que es una porquería. Vamos a escuchar Porquería, Chau Coco, por María Pien. Yeah. hoy solo espero esa piña que me despierte y me haga verte. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en la colectiva 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Son las 8:42 y me estoy pareciendo cada vez más a Mario Vidal, ¿no? Como estoy hablando, ya estoy cayendo, estoy al borde del llanto, pero yo soy más buena. Eso, sí. Sí, sí, todo está totalmente, nada sí, que ver. Sí, no, ¿viste? No van de esa comparación. No. El estado, el ánimo, puede ser, pero no la comparación. No, y aparte yo quiero que haya universidades en todos lados. No considero que sobran universidades públicas. Claro, menos mal. Claro. Bueno, eso está bueno. Claro, eso es una diferencia sustancial que tengo con Mario. Totalmente, sí, totalmente. Sí, ahí no estoy con ella. Igual hoy te sentía más como Lilita, ¿viste? Sí, también. Tomada. ¿Querés la pastillita? ¿Tenés pastillita? Tengo ahí. Si no, vamos a buscar producción, a ver cómo hacemos producción, por favor. Botiquín, así, y te parás. Quiero que veas los precios de los súper. ¿Estás bien de la artrosis? Eso, bárbaro, porque le duele el ciático a Lilita. Genial. Bueno, lo dijimos, ¿no? Acá faltaba saludar. ¿A quién? A Pablo Brambilla, de Escobar. Muy bien. Bello día de jueves. Bueno. Si usted dice. Bueno, le decimos belleza, bueno, no sé. Sí, la lluvia puede tener belleza. También, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, ¿por qué sí. no? ¿Por qué sí. no? Lo que pasa es que si tenés. Está lloviendo, no sé, desde por allá. Por ejemplo. Sí. No es la misma lluvia de ayer, pero esas, viste, molestas. Pero llovizna. Fresquita, ¿vio? Sí, fresquita, sí. Está lindo. Bueno, a juzgar por la realidad, tendríamos que nosotros y ellos pasar el invierno, ¿no? Sí, claro. O sea, bueno, no solo aparentemente, dado que la conflictividad social está subiendo, lo bueno es que ellos también tendrían que ver cómo pasan el invierno, ¿no? Claro. Digo, me parece un desafío mutuo. ¿Qué le parece la propuesta? Sí, es buena. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar un poquito con la lectura de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? ¿Le parece? Bueno, por supuesto, arrancamos con la tapa de El Gran Diario Argentino. Uh-huh. Y la despedida al mejor del mundo. Sí. Y ahí el último, no sé, después el oyente, la oyenta sabrá qué piensa, ¿no? Pero el último argentino que vieron, los jugadores que salieron rumbo a España primero para recalar más tarde en Rusia, fue el presidente de la nación, Mauricio Macri, que se sacó selfies a rolete. Así que bueno, ahí va a escuchar un poquito el saludo y la arenga del presidente a los jugadores que van a jugar el Mundial en Rusia 2018. Bueno, escúchelo a él y al mejor jugador del mundo. Escúchelo. Así que yo creo que tenemos que valorar y agradecerles a ustedes que hemos sido protagonistas ya de 3 torneos seguidos con actuaciones espectaculares y será lo que tenga que ser. Pero disfruten de lo que es un Mundial, ¿no? La verdad que todos los argentinos moriríamos por estar en lugar de ustedes, ¿no? Disfruten y sepan que lo que logremos los argentinos vamos a estar felices. Y no es verdad que si uno no sale campeón es un fracaso. Eso es una locura que no existe en ninguna parte del mundo. Pero la verdad es que tenemos un gran equipo, grandes jugadores, y tenemos la suerte de tener el mejor del mundo, ¿no? Así que eso ayuda muchísimo. De la gente que nos brindó todo este tiempo que estuvimos acá, terminando con el día de ayer, que fue una fiesta para todos, la manera de despedirnos, de tratarnos, más allá de cómo se dio el partido, y que vamos con ganas de dejar a Argentina donde se merece y vamos intentar dar el máximo para que se dé, como dijiste, a veces se gana, se pierde, pero no lo vamos a intentar. Bueno, lo de sí, Arenga fue una... Sí, lo de Arenga fue excesivo. Sí. Claro. No, no, aparte parece que está empastilladísimo. Porque... No, me imagino una tarde diálogo del mejor del mundo con el presidente, ¿no? No, me muero. La voz, el tono es más o menos similar, ¿viste? Sí, tienen como que se están durmiendo. Se come una galleta de arroz y sería más o menos lo mismo, ¿eh? Aquí está la galleta de arroz. Messi, Macri, espectacular, la pasa bomba. Es que con galleta de arroz es casi una aventura. Sí, no, por eso sí, le digo. Claro. Y a disfrutar, bueno, la si lluvia. Se gana, se pierde lo mismo, ¿eh? Si sí. Se gana, se pierde lo mismo. Che, ¿y él tendrá el mismo efecto que Carlos Saúl con la selección? Bueno, pregunto. Eso es lo que estamos todos a la espera. Bien, continuamos entonces leyendo un poquitito, repasando las tapas del diario, de los diarios del día de hoy. Bueno, por supuesto el tema del día, excluyente, ¿eh? Sí, arrancamos hoy el programa con eso. Uh-huh. También para los medios masivos comerciales, titula por supuesto Clarín, lo dejó de ayer, una disputa con impacto en el presupuesto y el bolsillo. Uh-huh. Esta, bueno, supuesta contradicción, claro, ¿no? Sí. Una cosa o la otra. Sí, sí. Uh-huh. Continúa con esta lógica, o yo lo diría, bueno, cuando los números gobiernan la vida de las personas. Claro, ¿no? El presupuesto, sí, o el bolsillo. Sí, sí. Claro. Bien, en ese sentido, por supuesto, cerca de las 3:30, 4 de la mañana, apenas me levanté, ya estaban los resultados. ¿Eh? Uh-huh. Ganó el sí a la... A la ley, bueno, de emergencia. Le hice un clipping para que el oyente escuche las principales voces a propósito de la sanción de la ley que retrotrae temporariamente, en principio, las tarifas a noviembre de 2017. Nada más que eso, tampoco es gran cosa. Escúchelo, las principales voces entonces que aparecieron sobre este tema. Y la verdad que de Maquiavelo para acá, la política es siempre igual, es la rosca. Se viene la rosca. Se viene. Nada va a cambiar para los argentinos. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. La ley de hoy no va a cambiar en nada, ni va a mejorar en nada la situación de los argentinos que están en dificultades frente a las tarifas. Una rumba de morondanga o candombe mondongo. Yo le pido al presidente de la nación que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente, pero nuestra gente no da más. ¿Dónde te esconde, marunga? Marunga Cusifá. Yo digo la verdad. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Yo le quiero transmitir a la sociedad que el presidente no es indiferente. Yo creo que el presidente le duele, es muy difícil que se le note a Macri. También Horacio Rodríguez Larreta, que es un hombre muy dulce, usted hay que verlo en familia. Hay que verlo con los vecinos, verlo como te atiende, es amoroso. Pero yo le digo, pero ¿a vos qué te pasa en la televisión que te pones duro? Marunga, que vas a bailar. ¿Cristina está atrás de esta movida? No es un nombre, pero la Cámpora sí. Están tratando de crear un clima de miedo social y no lo van a conseguir, porque ¿cuánto tiempo van a estar viviendo así? Ahora usted acaba de... A ver, yo lo llamo al compromiso con la democracia. Pichetto. ¿Dónde te escondes, marunga? Marunga Cusifá. Creo que ha habido un proceso de incomprensión por parte del Poder Ejecutivo de no poder avanzar en un acuerdo razonable que plantee una readecuación de las tarifas para que la sociedad pueda soportarlas. Ir al Fondo Monetario requieren de grandes acuerdos nacionales. Un eventual veto, me parece que esto es un fracaso del sistema. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Yo le pido al presidente de la nación que no es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente, pero nuestra gente no da más. Un candomongo, candomongo, candomongo. Creo que el gobierno debería replantear esta política tarifaria y creo que lo que se está proponiendo, que es que las tarifas se retrotraigan a diciembre y además se aplique el salario, la variación salarial para decir el aumento, no me parece tan irresponsable. Al contrario, le puedo asegurar que en materia de armonía social, que en materia de que las cosas no se salgan de madre, creo que sería aconsejable que lo tomaran en cuenta. Una rumondanga, caramba, una rumondanga. Se está pidiendo el senador Pinedo una interrupción. Senador Pinedo. Cuando yo era chico, interferir en las comunicaciones o violar la correspondencia era un delito. Así que voy a proceder, le voy a reconocer con toda caballerosidad y con toda amistad al senador Pichetto el ser el autor. Le voy a reconocer los derechos de autor que tiene sobre nuestro proyecto. Sí, terminaron los discursos, están por votar el proyecto de tarifas. En general y en particular, afirmativos 38 votos, negativos 29 votos, abstenciones 0 votos. Para el orden del día 219, dictamen de mayoría. Aprobado. Aprobado. Al revés. A ver si lo dice Gabriela Michetti. Con lo cual son 37 votos afirmativos. 30 negativos. 37-30. Bien. Cuando el presidente vete la ley, nada va a cambiar después de más de un mes de discusión política. Bueno. A mí lo que más me gustó igual es escuchar a Cristina que habla bien, la de verdad. Corrido. Más allá de lo que diga, me encantó. O sea. Pero vio como todos llaman a la armonía, no es para tanto. Sí. En realidad tengan en cuenta que estamos rosqueando. Sí, cuando todos lo aclaran permanentemente. Mire que yo no lo quiero ofender, señor presidente. Mire que en todo caso, caballerosamente le digo, sí, estimado senador Pichetto. Bueno, ahí apareció un WhatsApp, ¿no? Donde le decía, mandalo al frente a Pichetto, le decían a Pineda. Sí, pero como ves, es puro espectáculo. Claro, por eso digo, es puro espectáculo. Puro show. Bien, yo pregunto, ¿no? Seguimos tan pobres como ayer. Seguimos, claro. No, yo pregunto, este mismo esfuerzo y las amenazas de la CGT, ¿no hubiera estado bueno ponerlo pensando en los salarios? Bueno, usted se está poniendo ya muy duro. No, digo, la apertura de paritarias. Rodríguez Larreta en televisión. Claro. Como Carrillo que decía. Pero usted sabe que soy sensible. No, pero en familia Dani es divino. Es divino. Igual en ese sentido, Ámbito Financiero titula: la CGT amenaza con paro por tarifas, pero ya se negocia. Claro. Bueno, no, le digo, si usted estaba nervioso, quédese tranquilo. Bien, Ámbito Financiero dice también que las tarifas, que el veto de Macri es inevitable. Y que el dólar está estable, pero el Banco Central tuvo que vender 500 palos. Sí, ayer. Ayer, sí. O sea, está estable, pero... Por las dudas decís que lo vendieron. Más o menos, o menos. Bueno, la ciudad sigue criminalizando la pobreza y busca prohibir a los trapitos y limpiavidrios. Bueno, y Clarín sigue vendiendo en parte su tapa, en este caso los videojuegos. Bueno, le digo porque claro, seguimos un poquito con esta política. Y por supuesto le voy a redondear este momento hermoso que estamos pasando en la lectura de los medios masivos comerciales y estatales con las afirmaciones. Ayer le digo, comieron bárbaro en el Rotary. La pasaron en extraordinario. Sí. Gobernadora estuvo disertando, entre otras personalidades. Imagínese, me escuché a Santiago Kovatlov. Extraordinario, un momento único. Pero bueno, traje para compartirles brevecito a la leona. Pongámosle un poco de fuerza leonina a este momento. Y escúchelo lo que dice sobre los docentes, las universidades y la pobreza. ¡Se metió la leona! Es de equidad y es justo que la mayor parte de los docentes de nuestra provincia vayan todos los días a trabajar y pongan su mejor esfuerzo por enseñar y una minoría se lleve 19 mil millones de pesos por año en licencias con enormes abusos. ¿Qué pasaría si esos 19 mil millones pudieran ir al salario docente? Ganarían mucho mejor. ¡Ay, mamá, viene la leona! ¡Viene bajando la loma! Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas. ¡Parece mosquita muerta! ¡Pero esconde la ponzoña! Cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. No, es repugnante. Sí. Impresentable. Impresentable desde el punto de vista, por lo menos me parece, entre otras cosas, más allá de que había un paro universitario, de docentes sí, universitarios claro, ayer, me parece importante recalcar que está naturalizando, digamos, el acceso de las personas a la universidad. Claro, sí, digamos, claro. Son personas que naturalmente no van a llegar. No van a es llegar. Un comentario clasista maravilloso, si nos miramos horrible, desde un punto de vista. Horrible, ¿no? Horrible, digo, define claramente cuál es su exposición de clase. Sí. O sea, como ahora está llegando el frío y están poniéndose más naranjas las naranjas, sí, los pobres no van a llegar a la universidad. Exactamente. La misma comparación. Sí, pero ¿para claro, qué está ella allí? Bueno, en fin. Bueno, ¿está bien? No, entonces lo que está auspiciando es jardines de infantes. Saquen las universidades, pongan jardines de infantes. Así los chicos pueden comer. Claro. Fue el argumento. No le hice el compilado completo porque me pareció lamentable. No, es sí, tremendo. No, bueno, sí. Igual la musiquita está bárbara, ¿eh? Sí. Pues, saca las garras, parece. Con la tapa de Ámbito Financiero que dice, el izquierdista López Obrador crece sí, y aterra a los empresarios. Aterra a los empresarios. Yo me imagino. No, aterra a los empresarios. Igual el 4 de mayo dijo AMLO, el candidato para la presidencia en México, dijo, hay algunos que tienen intereses económicos y políticos y están provocando este enfrentamiento que es, yo le diría, artificial, porque es parte de una propaganda contra nosotros. Claro. Me he reunido con todos los empresarios y con los comerciantes de todos los municipios del país y llevo muy buena relación. Y bueno, eso era previsible. Bien, le hago la aclaración porque es todo humo. Claro. Todo humo. Exactamente. Bien, en ese sentido entonces, como le dije, seguimos tan pobres como ayer. ¿Qué va? Exacto. Le mando un abrazo. Abrazo. Abrazo. Bueno, y hasta acá el seguimiento de medios con Pablo Brambilla. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ruta alternativa. Quilombo organizado. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. Tramas, una audición de conversaciones. Todos los domingos a las 8 de la noche en La Colectiva Radio. Desde el 102.5 del Dial de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Tramas. Memorias del presente. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contáctate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Son las 9 de la mañana en punto, ¿eh? Nunca mejor, las productoras deben estar felices, radiantes, tendrían que aplaudir, pero bueno, no se escucharían los aplausos desde acá. Son 10 grados 5 los que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, parecería que sigue lloviendo, no sabemos porque estamos encerrados, acá es de noche. Es como el túnel del tiempo. Sí. Bueno, ¿y qué tuvimos hoy, no? Tuvimos a los docentes. Tuvimos a los docentes. Ya en las breves hablamos del logro del piso de los docentes en Neuquén, más allá. Y que también me quería decir que los privados también en Neuquén se sumaron a la huelga de ATE, ¿no? En este caso, sí. Y apoyaron, ¿no? ¿No? Cuando no tenían por ahí esas problemáticas. Sí, sí. También fuimos a Chubut y ahí en Chubut hubo varias situaciones entre martes y miércoles con respecto a los docentes, a esa entrega de viviendas en Puerto Madryn, donde fueron reprimidos, donde fueron golpeados, y luego hoy, como bien lo dijo Cristian Buena, está tomada el ministerio. Por supuesto, pasamos también por todas estas noticias, esta información, todo lo que hablamos de las tarifas que estamos hablando desde hace varios días. Bueno, se viene lo que era previsible, como lo dijimos, el veto presidencial, a pesar de todas estas largas horas de debate y de distintas exposiciones que hicieron que terminara 37-30 la votación de la ley de la emergencia tarifaria. Y bueno, y ahí vamos a ir viniendo, vamos a ir siguiendo, porque nos queda todavía todo lo que hace a Radio del Plata, que estuvimos hablando con respecto al conflicto y a los conflictos de los medios, y lo que ya pasó ayer con respecto a la conferencia de prensa que se hizo en Cipreva. Así que, y también, por supuesto, vamos y tenemos ese momento que nos queremos tomar, porque no sé si lo dijimos, pero estamos 60 programas. Sí, ese programa verdad. 60 de Ruta es Alternativa. Un cumpleaños. Es un cumpleaños. Es como la línea 60, que claro. Es interminable. Bueno, ahí empezamos, está. Pasamos 60. Te lleva a todas partes. Te lleva a todas partes. Así que Ruta Alternativa te lleva a todas partes, exactamente. Y ahí hemos hecho un recorrido de 60 programas y seguiremos, por supuesto, con mucho recorrido más. ¿Qué más? A ver. Pues, Ruta Alternativa. No, espera. Ruth, no, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta Alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, y también pasan cosas en el resto de la región, ¿no? La ruta en llega Latinoamérica, a la ruta llega, sí. En este momento vamos para Nicaragua, donde continúa la masacre, porque no hay otra forma de definirlo. En este caso, por fuerzas que la parte del pueblo organizada que está en la calle ya en este momento exigiendo la renuncia de Daniel Ortega, y su vice Murillo, exacto, ya esa porción de pueblo te está denunciando que hay fuerzas paramilitares que ellos las nombran como las juventudes sandinistas, ¿no? Que han sido armadas y preparadas para esto. También hay denuncias concretas sobre algunos sectores del ejército. Hemos dicho ya en otras oportunidades que muchos de los chicos asesinados, porque incluso la mayoría son pibes jóvenes, pibes universitarios, muy chiquitos, ¿no? También, más chicos. Y más chicos también, exactamente, del secundario. Algunas de estas acusaciones caen sobre cierto grupo de élite del ejército, comandado por el coronel Manuel Salvador Gaitán. ¿Por qué? Porque, como lo hemos dicho, muchos de los muertos han sido asesinados por un disparo. Claro. Si no tienen otro, un disparo en general en la cabeza. Y este grupo de élite del ejército al que hacen referencia estas organizaciones justamente está especializado en esto, sí, en sí. Francotiradores gente y entrenada. En gente entrenada. Sí. No cualquiera, dicen ellos, puede darle a un blanco en movimiento con tanta precisión. Se requiere de un entrenamiento. Ayer se recrudeció la represión, ya sea por una fuerza o por otro, o por estos paramilitares. Y en algún momento de la tarde nos contaban que en la Universidad Centroamericana había más de 3.000 personas refugiadas y en la catedral no hubo precisión de cantidad de personas, pero sí estaban los campesinos movilizados que habían llegado hasta Managua, sí. Se habían refugiado en la catedral. Hubo ya una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio un decálogo de pautas para que el gobierno que el gobierno debe o debería asumir, y el martes también estuvo el informe de Amnistía Internacional puntualmente centrado en lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, por supuesto. Sí. Bueno, sobre el final del día hubo un recorrido hecho por una de las militantes que nos manda información por hospitales de Managua, y nos decía que hay 5 personas muertas en el Metropolitano, 2 personas muertas en el Militar, 1 persona muerta en el Hospital Vélez País, esta es una persona de 15 años, 1 persona muerta en el Bautista, 4 personas muertas en el Hospital Estelí, y no tenían dato del Hospital La Trinidad. Esos fueron los datos confirmados alrededor de las 11 de la noche de Nicaragua. Sí, hasta ayer se había contabilizado 85 muertos oficialmente. Claro, a estos lo estamos a esto habría que sumar, habría que sumarle, entendemos, y los heridos, porque hasta los aquí heridos tenemos... que sí, que son muchísimos. Realmente hay en varios lugares ya se está como despertando en muchos lugares de Latinoamérica, y comisiones de paz están preocupadas, Pérez Esquivel y todo, claro, ha hecho ya un cierto comentario con respecto a esta violencia que se está viviendo en Nicaragua. Es realmente inconcebible, diría yo. No, más temprano habían pedido incluso apósitos, gasas, una serie de medicamentos para la catedral, o sea que allí había heridos. Hay en la catedral, claro, que no estaban pudiendo sacarlo. Claro. Es una situación realmente difícil de comprender. Bien. Terrible. Nicaragua. Nicaragua. Perro Negro por Café Tacuba y Lila Downs. Frío, ¿dónde va ese perro? Perro negro, entre el humo que aparece por el bar. No se encuentra con la parca, porque se hizo un trato para gobernar. Ese perro pareciera de Nahual. Corre, salta, brinca, salta de la barda, por si acaso escucha la corriente de la calle que te va diciendo, la banqueta que va murmurando, las palabras que van caminando, las paredes, busca la verdad. Dice la verdad, dice la verdad. Ruta Alternativa. Nueve y diez de la mañana, y el otro día se presentó en la legislatura el proyecto Menstruación, que en algún momento estuvimos hablando con las economistas de economía feminista, y ellas explicaban esto de, bueno, retirarle el IVA a estos productos, que por ejemplo hay productos justamente destinados para la higiene femenina, uh-huh, que cuando hay inundaciones no se piden, se piden pañales, pero no se piden toallitas ni tampones, ¿no? Como que no, parecería como que es un tema que no existe, y existe y mucho. Y bueno, hoy se está debatiendo nuevamente la legalización del aborto, digo, hay temas que tienen que ver con las mujeres que están como en mucha actualidad. Uh-huh. Y una de las cosas que en aquel momento comentábamos en la entrevista, perdón, le di una manotazo al micrófono, no sé si se escucha, yo lo escuché muy fuerte, que bueno, las mujeres ganamos un 27% más en Argentina, menos, perdón, eso fue un deseo. Estás como al Perovich, nadie apoya al presidente. Nadie lo quiere al presidente, me equivoqué, Perovich. Bueno, un 27% menos que los varones. Bueno, esa desigualdad, otra vez me vuelvo a equivocar, económica, es muy evidente porque la podemos comprobar cualquiera. Pero cuando vas al supermercado no es tan comprobable darte cuenta que hay productos que son destinados para mujeres, uh-huh, que siempre tienen un costadito, no, un poquitito más cuestan. En, uh-huh, la Argentina un 7% más, ajá, cuestan los productos destinados a mujeres que los destinados a varones. Por ejemplo, una maquinita de afeitar, uh-huh, rosa. Encima si es rosa, vale. Sí, está rosa. Todo mal con esto, todo mal, por donde lo mires está mal, pero encima es más caro. Y se atrevieron a hacerlo hasta con los juguetes y con las cosas para chicos. Ah, mira. Estos valores, por supuesto, cambiaron y son viejos, son, no sé. Pero, por ejemplo, la proporción sería esta. Si un chupete rosa cuesta 235 pesos. ¿235? Wow. Sí, chupete caro, ¿no? Mm. Que no, el dedo, chicos, chúpense el dedo. Mm. Uno celeste cuesta 219. Uh-huh. La mochila que está destinada a las nenas, ¿no? Esta que es toda rosa con Barbie, brillitos, como si a todas las nenas les gustara eso, ¿no? Además, sale 679 mangos. La que es para varón, con autito, ¿no? Con todo, azul, negra, qué sé yo, 549. Esta maquinita de afeitar rosa que yo les contaba, sí, la rosa cuesta 72 pesos más o menos, y la versión de varón, 68, 4 o 5 mangos menos. Resulta que en Francia, otra organización feminista, lo que hizo fue un boicot, juntaron 40.000 firmas y boicotearon a un supermercado que se llama Monoprix, que no llegó acá. Acá llegó Carrefour, y no la estamos pasando bien con Carrefour, así que Monoprix, que se quede acá. Sí, no es necesario. No. Hicieron una investigación sobre este costo adicional que tenían los productos rosa. Uh-huh. La única explicación que le pueden encontrar a esto, y lo que dicen las chicas de Economía Feminista, es que se considera que las mujeres consumimos más, para decirlo en un término súper académico, boludeces, ¿no? Ah. Por decir, a nosotras se nos destinan chucherías, pavaditas, bueno, sí, todo. Entonces, con ese preconcepto de que compramos porquerías, uh-huh, decoran las cosas con con colores rosa, le ponen unos adicionales, sí, y eso hace que te encarezca el producto. Pero en realidad, en la producción, el costo es el mismo. Es el mismo, sí, exacto, es el mismo, claro. No hay ninguna diferencia. Inclusive en las marcas, ¿no? Cómo nos venden las marcas también, para tratar de que compremos esa, porque nos muestran la publicidad. Sí. Hemos hablado varias veces sobre esos temas de la publicidad y lo que nos quieren mostrar. Claro. Decir, no, si no usas esto, porque no es solamente lo que te pones a la vista, ni sino, no. Sino lo que llevas abajo también necesitan que lleves marca, que tengas marca. Entonces, también eso nos ponen en un lugar, no solo de consumistas, sino medias de tontas. Sí. Yo me pregunto, disculpen la interrupción. No, por favor. Hay algunos productos que evidentemente responden a lo que están contando, pero digo, el trabajo no es también hacer un guiño de ojo y decir, bueno, al nene le compramos el chupete rosa. No, está bien. El punto es que podés no hacer eso. De hecho, yo pienso en mi infancia. Es el color rosa, no lo soporto, o sea, no me gustó nunca. Claro. Nunca me gustaron un montón de cosas que tienen que ver con brillitos y demás. O sea, podés hacer eso, De hecho, es lo que uno termina haciendo. Lo que a mí me parece es que retrocedimos en ese tipo de cosas, porque en algún momento habíamos variado, le poníamos ropa de distintos colores, claro. No se usaba ni en rosa ni en celeste, ni en chupetes, ni en mamaderas. Ahora vos tenés, a veces tenés una oferta y resulta que si sos varón no la podés comprar porque es rosa. Claro. Igual me acabo de dar cuenta, fiel al estilo, que quise proponer exactamente lo contrario. O sea, comprarle a la nena el celeste. Claro, bueno, pero es más, vos sabés que a veces es más fácil ponerle una nena celeste que a una nena rosa, ¿no? Claro. Pero digo, habíamos cambiado hasta la ropa, vos ves, inclusive hoy en algunos casos todavía lo ves, vidrieras con distintos tonos de cosas. No es que todo es rosa y celeste. Pero es por eso digo, retrocedimos, porque de vuelta ahora la vidriera es la juguetería. Hubo un momento en el cual se usaron para las y los bebés colores como el negro, el gris, el marrón, el verde, todos esos tonos. Los naranjas. Hemos ido para atrás porque nuevamente no hay vidriera, juguetería, perfumería. No me sale ropa, del estereotipo. Todo es las mochilas. Pero vos... el huevo Kinder, que es el huevo que todos los pibes quieren, más allá de lo nutricional que no tiene, porque no tiene nada, es una porquería, como tiene un juguetito, siempre era, digo, único. Había un huevo Kinder. Bueno, después hicieron una edición, que supongo que todavía circula, que era rosa para nenas y celeste para varones. No sabía. Y el juguetito que te venía estaba predestinado para la nena, como si a toda la nena le gustara eso. Bueno, así que nada. ¿Los Jack no existen más? ¿Sabes que no sé? Ajá. No sé. Lo que no existe más es Titanes en el Ring. No. Que venía en mi época. Me hiciste acordar por los juguetitos. Ahí se vendía Gofion. ¿Se acuerdan las bolsitas de Gofion? No, mira, yo soy una nena. ¿Vos sos una nena? Disculpame. No, ¿cómo vas a hacer si yo me acuerdo de las bolsitas de Gofion que comían Titanes en el Ring? No, pero yo me acuerdo más del Jack y de los muñequitos del Jack. Sí. Bueno, sí, tenés razón. Pero así estamos. Ahora en vez de Gofion me voy a tomar una pastilla. Porque me estoy congestionando mucho. ¿Sí? ¿Te molesta si paso y noto algunas cosas? Mientras que no seas de la DGI. No, para nada. Estoy componiendo algunas canciones. Por hobby nada más. Ah. ¿Cómo es tu nombre? Porque por ahí me incluyo en alguna de las canciones. Simón. Los niños en los escaparates de la juguetería del señor Simón juegan con autos, juegan con tractores, prefieren osos que a sus progenitores. Sueñan los niños en la juguetería de nuestro amigo el señor Simón. Sueñan ser héroes, sueñan con ser doctores, mientras los chiches sonríen a borbotones. Aunque hoy los ídolos sean piñón fijo o bellota, yo igual jamás podré olvidar a Narizota. Si bien es cierto que Panamá hoy se desloma, ¿quién osaría comparar? Lo que estamos escuchando es una partecita de un capítulo de Los Simuladores, una serie genial de Damián Cifron, que fue allá por el 2001, 2000, 2001, 2002... creo que 2003, me dice acá Nico. Una excelente. Mírenla, está en Netflix ahora para los más jóvenes. Es el señor Simón. Infunde el miedo, promueve la violencia. Alienta el odio y la discriminación. Hola. Sí, voy para allá. ¿Y, flaco? ¿Pudiste componer algo? Que Dios lo perdone. Ah, Yo maté al lobo, de Paula Mafía. Ruta alternativa. 9:24 y acá estamos en Ruta Alternativa por la 102.5, nuestro programa 60. Múltiplo de 5, por eso me gusta también. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Número redondo, sí, múltiplo de 5. Sí. ¿Cuántas cábalas, eh? Sí. Bueno, dentro de las informaciones que tenemos, y esta es una que viene desde Guatemala, dice: elegimos vivir es una condena histórica contra egresados de la Escuela de las Américas. Después de 37 años, la justicia llegó para la familia Molina Thyssen. La madrugada del 23 de mayo, el Tribunal Mayor de Riesgo de Guatemala puso fin a una larga espera y sentenció a 4 oficiales guatemaltecos, 3 de ellos graduados en la Escuela de las Américas, por el

un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer. Sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 36, 10 grados 5, la máxima para hoy de 14 grados. Hay lluvia, humedad. Si te puedes quedar en tu casa y mirar la lluvia por la ventana tomando un mate, la verdad que está buenísimo. Pero escuchando la radio. No, sí. No, porque me miraron de golpe y digo, bueno, dije algo que no estaba bien. Sí. Tengo miedo. No, digo, qué cortina hermosa. Sí, no la he registrado antes, no sé si no es la primera vez. No, señor, es nueva. Muy bien. Ah, viste, bueno, estamos atentos. ¿Eh? Como el operador se queda hasta que lo releven, claro. Que se puso a buscar otras cortinas, claro, por las dudas. Dijo, por las dudas, si no lo relevan, tengo que tener material. La certeza de que claro, le va a pasar bien, sí, ¿no? Mínimamente. Sí. Bueno, esta semana, el lunes, hubo un incidente en un pozo de gas en Allen. Nuevamente, otro incidente en este pueblo, en esta ciudad rionegrina, donde... Allí fueron con el cuento de que se podía hacer sin ningún tipo de problema extracción no convencional de petróleo, gas y lo que fuere, o sea, fracking, que eso podía perfectamente convivir con el pueblo, podía convivir con las plantaciones que hay allí en el Valle del Río Negro, ¿verdad? Es decir, podemos tener manzanos y pozos de gas, una cosa al lado de la otra. Claro que eso no era así, obviamente no era así, porque de lo primero que sucedió fue la contaminación de las aguas. Y de lo segundo que sucedió y sigue sucediendo son estos incidentes, accidentes, en fin. Acá esto ocurrió en la medianoche del lunes. YPF informó que el problema se debió a un desperfecto en una junta de un equipo calentador. Y al mediodía de ayer, en uno de los barrios de Allen, la alarma era, perdón, de ayer no, del lunes, ¿no? Era intensa. Digamos que además del ruido, en este caso, que ha alarmado a buena parte de la población, está lo que ventea, porque lo que ventea es gas. Uh-huh. La rotura esa, lo que ventea es gas. Desde la subcomisaría 54 señalaron que habían recibido las llamadas de alarma. Y sobre además una explosión. La explosión fue desmentida en su momento por YPF. En tanto que Lidia Campos, que es integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el agua de Allen, también estuvo en el lugar y dijo que los había llamado un vecino colindante al pozo. Es decir, los pozos, como lo dijimos al comienzo de este momento, los pozos están en el medio de la población. La gente, uno sí. Vivía en un lugar y le hicieron un pozo al lado para extraer gas. Y si pasa algo y vos saliste al patio a fumarte un pucho, bueno, volás. Es posible. Bueno, Allen. Sí, ahí tenemos. Bueno, yo les voy a contar la historia un poquito más tranquila y casi una pavada. Tengo dos historias para contar, si tengo tiempo.